ser feliz. Si lo sé, no me esfuerzo tanto en llegar aquí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Yo, sin mis problemas y mis penas, que pinto yo, viendo crecer las flores del jardín. Mi calle de la amargura, mi maldito porvenir, mis arranques de esto es ser feliz. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Desesperada, mi obra por descubrir, mis compañeros de resaca ya no preguntan por mí. Vaya por Dios, ¿quién me lo iba a decir? Si lo sé, no me esfuerzo tanto. Si lo sé,